Es momento de conocer a nuestro invitado. Zona Cultura el día de hoy se traslada hasta Pastaza. Ahí nos atiende su director Carlos Garcés, quien es un gestor cultural y fue electo el pasado 21 de septiembre para regir los destinos de esta institución. Así que hay mucho que contar, mucho que compartir desde este núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues ellos ya se encuentran realizando varias actividades. Empecemos conociendo, señor director, cómo está la Casa de la Cultura Ecuatoriana actualmente para después poder ir compartiendo el plan de acción que usted ha emprendido. Muy buenas tardes, estimada Laurita. Realmente para nosotros como Casa de la Cultura del Núcleo de Pastaza nos es un beneplácito, un honor, pues el que nos permita y nos dé la oportunidad de participar de este bonito programa, de esta entrevista. Pues el saludo cordial y efusivo a nombre de todos los artistas, gestores culturales, empleados y trabajadores de la provincia de Pastaza, sobre todo nuestro núcleo, para ustedes y todas las personas que nos escuchan a través de este prestigioso medio de comunicación. Así es, bueno, nosotros a partir del 27 de agosto, pues estamos nosotros ya legalmente posesionados. Hemos recibido una casa con un talento humano bastante importante. Siempre el cambio generacional creo que le hace muy bien a toda la comunidad y la colectividad del ámbito cultural. Así que hay bastante dinámica, hay bastante emotividad, hay bastante expectativa. Y bueno, pues la Casa de la Cultura del Núcleo de Pastaza sabemos que acoge a entre miembros numerarios y también a artistas del RUA, registrados en el RUA, a más de 780 artistas. Así que estamos contentos porque hemos tenido una bastante aceptación en las elecciones, pero bueno, consideramos que ya esto se terminó la campaña de las elecciones. Ahora pues estamos invitando el abrazo fraterno a todos los artistas y gestores para que nos unamos, amallemos en un solo puño, pues, y podamos trabajar en el mismo objetivo común, que son días mejores para el quehacer cultural en nuestra provincia de Pastaza, ya que consideramos de que la provincia de Pastaza es muy pluricultural, multiétnica, multiglótica, así que tenemos la cuna de las siete nacionalidades, además de, por supuesto, la afrodescendiente que también está radicada durante muchos años acá y los colonos mestiza. Entonces, una casa de la cultura que tiene muchas áreas, muchas secciones, estamos empapándonos de todo el asunto, sobre todo la tramitología en el cambio ya de la gestión que estamos haciendo. Sin embargo, pues nosotros ya estamos emprendiendo algunas actividades, proponiendo algunos proyectos y gestionando muchísimos recursos, mi estimada Laurita. Bueno, eso nos da muchísimo gusto. Les auguramos, como siempre, éxito en el desarrollo de sus funciones. Queríamos también comentarle, de hecho, usted nos dice, ya hemos emprendido planes de acción, pero quisiéramos que comparta qué es lo que ya se está haciendo para poner en marcha el plan de trabajo que ustedes lo propusieron al momento de sus elecciones. Así es, por supuesto que nuestro plan de trabajo, en esencia les puedo resumir que estuvo basado en tres ejes fundamentales, que uno es la parte organizacional, es lo que estamos ya trabajando, poniendo a punto. La otra parte obviamente es ya la ejecución de los proyectos, programas y actividades artísticas y culturales dentro de la provincia, y la otra pues es la infraestructura y parque automotor de la casa. Y los tres ejes pues le estamos nosotros hemos empezado a trabajar. Lo digo porque mediante los recursos que estamos realizando, la gestión y la autogestión, tanto con los GATs, hemos tenido el acercamiento con los GATs parroquiales, municipales y el GAT provincial, asimismo con las empresas privadas de acá, como son entidades financieras, quienes están muy interesados, porque lo que todos necesitamos acá es la reactivación económica, y la economía pues tiene que ver muchísimo el movimiento con la actividad cultural y turística. Entonces estamos empoderándoles a las demás instituciones para que unamos esfuerzos y podamos salir adelante con esto. En esto, pues nosotros, como digo, una vez más estuvimos ya gestionando en algunos GATS para poder realizar convenios y proyectos con los mismos. Así como también el día de ayer, nomás Laurita, puedo comentarle que estuvimos como anfitriones de una reunión que nos recibía acá el presidente de la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial de la Amazonía, así como el secretario técnico en comisión a los directores de los núcleos amazónicos, ya que en cuanto a esta ley amazónica, nosotros nos asiste algunos recursos, los mismos que estamos ya emprendiendo un proyecto, un macroproyecto a nivel regional, de los cuales a nosotros como núcleo amazónico estamos ejecutando este proyecto de $124,505 en cuanto a la actividad de la revalorización y la identidad cultural acá, actividades artísticas que tenemos en nuestra provincia, en nuestra Amazonía. Y la preocupación era de que a lo mejor ya no se pueda continuar con este proyecto, pero ayer pues tuvimos la aceptación favorable del presidente y del secretario técnico y nos han dado luz verde para poder continuar con el proyecto, lo cual ya estamos trabajando para la presentación de la nueva propuesta del nuevo proyecto, en el cual se puede incrementar este rubro, si es que se puede duplicar o que mejor triplicar el rubro y poder abarcar no solamente centralizar acá dentro de la ciudad de la cabecera cantonal, sino también es a poder asistirles a todas las parroquias y comunidades de la provincia de Pastaza, quien es la provincia pues más extensa de la Amazonía ecuatoriana y del Ecuador, mi estimada Laurita. Así que estamos gestionando ya esos recursos por ese lado. Señor director, ¿cómo está la participación de los artistas gestores culturales, tomando en consideración que el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, ha mencionado que será una casa de puertas abiertas y una conexión directa con los núcleos? Mi estimada Laurita, sabe que hay muchísima expectativa y buenos bríos se ven para esta nueva administración, tanto acá en nuestro núcleo como directamente desde la matriz, ya que a quien le enviamos pues las mayores felicitaciones, también le hicimos llegar ya a nuestro flamante presidente Fernando Cerón, un gran amigo. Estamos nosotros gustosos de que él esté en la presidencia, ya que él ha sido enfático en decirlo en sus primeras palabras de su discurso, en su posesión, de que respetará en lo absoluto la autonomía de la casa. Y eso festejamos acá todos los artistas y gestores culturales, mi estimada Laurita, así como también lo acabó usted de replicar, de que será una casa de puertas abiertas, donde que la matriz será pues únicamente la coordinadora, y que nosotros los núcleos seremos los ejecutores directos de todas las actividades y los proyectos. Esto es importante, donde que también ha manifestado que se hará la gestión para que sea un reparto equitativo de los recursos, y estamos pues muy motivados con esta iniciativa, con esta nueva gestión, con esta forma de administrar de puertas abiertas. Y por supuesto, en los próximos días estaremos pues visitando a quien nos ha dicho personalmente que también nos recibirá para poder acoger también todas las peticiones, sugerencias que podemos hacer de nosotros en pos de los días mejores acá del quehacer cultural en la provincia de Pastaza. Así que estamos unidos todos los artistas acá, en su gran mayoría contentos por esa emotividad que tiene nuestro señor presidente Lorita. Bueno, entonces le dejamos con el micrófono abierto para que usted haga la invitación a los artistas, gestores, promotores y productores culturales, para que puedan también compartir y apoyar el proyecto del núcleo de Pastaza. Así es, está la cordial invitación, como dije, el abrazo fraterno a todos nuestros artistas y gestores culturales y a la sociedad en general, porque hay gente muy importante, valiosa, que sin embargo de no hacer gestión cultural, pero sí creo que pueden aportar muchísimo para el desarrollo del mismo. Así que estamos nosotros próximos, vamos a poner ya una fecha para la primera asamblea provincial, donde que les manifestaremos que nuestro plan de trabajo no es una camisa de fuerza para nada, sin embargo está abierta a cualquier sugerencia, cualquier situación que crean que puede mejorar la cuestión cultural acá, y por supuesto pues que estamos dispuestos a acogerlo siempre y cuando vengan a construir. Eso es importante ahorita, porque inclusive de las críticas constructivas nosotros nos fortalecemos, pero más no a destruir. Sin embargo, las puertas también abiertas acá, invitados todos nuestros artistas y gestores culturales que vengan, que esta casa es de ustedes. Es decir, que esta asamblea se llevará próximamente, tentativamente, ¿hay alguna fecha? Sí, estamos planificándole para el mes de noviembre. No, la fecha no está puesta todavía para el mes de noviembre, porque obviamente tendremos que poner en claro y rendirles cuentas cómo hemos recibido esta administración, qué es lo que tenemos, con cuánto contamos y por qué es lo que nos proyectamos para el siguiente año, ya que consideramos que hay que es la autoridad máxima de la Casa de la Cultura, entonces la Asamblea Provincial a quien pues tenemos nosotros que rendirles cuentas y con quienes contamos también para salir adelante. Queremos agradecer al director del Núcleo de la Casa de la Cultura de Pastaza, Carlos Garcés, por habernos acompañado y también compartido ya cómo se encuentra la Casa de la Cultura Ecuatoriana y las acciones que se encuentran desarrollando. Muchas gracias. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.